deseo. No es todo lo que siento si así te veo. También mueve a mis manos cierta ternura al ver tu desnudez aún inmadura, jugando entre el temor y tu propio deseo. Y no creo que haya nada de malo. Siento si así te veo. También mueve a mis manos cierta ternura al ver tu desnudez aún inmadura, dudando entre el temor y tu propio deseo.